igual a Dios, donde ni siquiera hubo afecto. Ni siquiera eso. Voy a decir un secreto. Hermano, solo nace en esta poesía cuando el sol sale de noche y la luna por el día. Mira, yo. Fundido de lo mismo con lo mismo, fundido conmigo mismo. Desorden espiritual, pasión mental, abismal abismo, decepción, cinismo. Trampa, tropezones, intriga trincherada en cada uno de nuestros corazones. Abrazos, besos secos, mejillas húmedas. Hoy por hoy, todo este doy si tú me das. Si no te das, jamás recibirás apoyo. Emitirás un grito hueco y ni el ego se oirá en el hoyo. En marcha, funeta, vida con escarcha. Triste racha, amor con hacha, avalancha de revancha. Fachada, premeditada, hipocresía cruel. Como coser las heridas que ya se embacó la piel. Infiel hasta con nosotros. Este sitio es el útero de un amor que se pudre entre la mugre de los números. No superó, ni logró salir de bache. Ni pasión, ni ilusión, corazón. Son compache, psique atrofiada, lloro cada amanecer. Me siento solo y solo en escribir hallo placer. A veces quiero beber hasta perder lo que escribo. Soy un cadáver con ropa haciéndose pasar por vivo. Desde un contén con la luna dialogo y en otra copa llena todas mis penas que ahogo. Me drogo con su luz mientras que el reloj camina hasta que el sueño me vence y la madrugada termina. Lágrimas y una sonrisa. Lágrimas de una sonrisa. Lágrimas de una sonrisa. Lágrimas de una sonrisa. Estoy fundido. Oh, yo estoy fundido. Oa, oa. Es todo tan absurdo así. Como perfumada mierda, como basura limpia, como locura cuerda. Recuerdas solamente a quien no te recuerda y te olvidas de quien no te olvida y siempre abrió sus puertas. Inestabilidad, impaciencia, deudas, fallos, soledad, odio, llanto, el canto de los gallos. Necesidad, obstáculo, cálculo, tristeza, porque el dinero bautizó con lágrimas a la pobreza. A veces la inteligencia la más boba y el interés del interior la sencillez te roba. Sientes que te falta el aire, que todo te ahoga. Como si en el cuello tuvieras una gruesa soga. Levántate si vuelves a caer. En la vida hay que ganar también perder. Nunca te digas no voy a poder. No, no. Solo tú sabes qué debes hacer. Cuando nadie te sepa comprender. No pienses que ya se acabó el querer. No, no. No, no, tómate en serio la alegría que al final. La decencia es fe y grosera cuando no es natural. Que nadie te entiende, ni siquiera a tus amigos. Mientes, no seas directamente irónico contigo. Lágrimas y una sonrisa. Lágrimas y una sonrisa. Lágrimas y una sonrisa. Lágrimas de una sonrisa. Estoy fundido. Oh, yo estoy fundido. Oh, ah, oh, ah. Cuando los labios se tocan, cuando las manos se besan, cuando laten las pupilas y nos brilla el corazón. No se piensa con la cabeza, no. Cuando los labios se tocan, cuando las manos se besan, cuando laten las pupilas y nos brilla el corazón, no se piensa con la cabeza, no. Dentro, el sufrimiento no se ve. Y aunque te ponga gafas 3D, Yeah.